Haciendo palmas, palmas, palmas y dice, vamos el pipo. Eso. Y esto dice, usted. Con esa caminata no precisa bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo G. No muevas esa cuna, me despertas en él. ¡Ali Vicky! ¡Eso! ¡Dice! Con esa caminata no precisa bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo G. No muevas esa cuna, me despertas en él. ¿Qué vamos a hacer? Viaje dienta para que baile la grupera. Grupera vos sos, no te rescatás. Embrollas armas, peleas también y no hacen ni. Tienes nuevo apodo, se baila, te grita. Antidoro. A tu fiesta vos sos. Tienes nuevo apodo y se baila, te grita. Antidoro. Romina de Villa del Carmen. Creías que me iba a olvidar de ti. Con las palmas arriba dice. Entrosera. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Decís que sos fiestera y con nadie la entregas, y con nadie la entregas, y con nadie la entregas. Con las palmas arriba todo se baila, las palmas bien fuerte dice. Tomate ahí con el merchandising, ¿eh?